pan de vida eterna es Cristo el Señor. Él es el vino nuevo de nuestra redención, bebida y alimento que nutre el corazón, a fin que venga al mundo el reino de su amor. Bebida y alimento que nutre el corazón, a fin que venga al mundo el reino de su amor. Gracias, Señor, por el don de tu vida en el vino y el pan. El sacramento que hoy renueva tu cena pascual. Él fue reconocido al compartir el pan. Quienes lo siguieron guardaron la señal. El pan que se reparte en la mesa pascual es Cristo que acompaña en nuestro caminar. El pan que se reparte en la mesa pascual es Cristo que acompaña en nuestro caminar. Gracias, Señor, por el don de tu vida en el vino y el pan. El sacramento que hoy renueva tu cena pascual. El pueblo que celebra la cena del Señor acepta su palabra y lleva esta misión: ser luz en este mundo que anuncie salvación, y ser sal de la tierra con el sabor de Dios. Ser luz en este mundo que anuncie salvación, y ser sal de la tierra con el sabor de Dios.